Bueno, bienvenidos al programa número 6 del 2016. Es viernes, señora. Es viernes. Para los que no saben, hoy es viernes, estamos grabando un día viernes. Este programa va editado. Aunque Gabriel no nos deja decirnos, nos tortura para que no lo digamos. Pero bueno, bienvenidos al programa número 6 y hoy tenemos un programa que se las trae, la verdad que bastante lindo, con una temática especial. Hoy vamos, en principio vamos a tener una entrevista con Nico Macchione, que le vamos a dar la bienvenida al capítulo de APP de Córdoba, que si bien ya tenía algunos integrantes, ahora se conformó, digamos, bien conglomerado. Y vamos a hablar con Nico para que nos cuente un poco en qué actividades están haciendo allá en Córdoba y qué actividades están por venir y si que se hicieron algunas presentaciones y etcétera. Después tenemos una entrevista con Waldemar Cubilla, que Waldemar es un sociólogo, es sociólogo egresado del CUSAM, que aquellos para los que no saben, el CUSAM es el Centro Universitario de San Martín, o sea, de la Universidad de San Martín, que funciona dentro de la Unidad 47. La importante o digamos, lo llamativo de esta entrevista que vamos a tener, no es solamente pensar en la educación como una herramienta de inclusión social para las personas privadas de la libertad, sino como de un desarrollo personal. Pero aparte, el CUSAM y la Universidad de San Martín tienen una particularidad, y es que el desarrollo de la educación se dio en un programa o en un proyecto de abordaje territorial. Y como la Unidad 47 y la 48 estaban dentro de ese territorio que tiene que ver con José León Suárez, bueno, entró dentro de este proyecto. Y en el CUSAM, entonces, no solamente estudian los privados de libertad, sino que también estudian los penitenciarios. Entonces es una experiencia, digamos, no sé si rara, pero una experiencia llamativa que en las aulas no solamente estén los privados de libertad, sino que también los guardiacárceles, digamos, Es ¿no? algo, para mí es un factor que contribuye como a la humanización también del sistema carcelario en definitiva. No es un dato menor que convivan, que puedan convivir y que puedan recibir la misma información, la misma formación, quizás compartir criterios o no, pero quizás hasta entrar en un debate, obviamente, siempre pacífico, ¿no? Entre personas privadas de su libertad y aquellas personas que estarían, entre comillas, lo que sería su resguardo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Quienes se encargan de controlar esa Sí, población. pareciera que por un rato en las aulas, tanto guardiacárceles como privados de libertad estarían en pie de igualdad, ¿no? Aunque sea por un ratito. Bueno, y por último vamos a tener a Ariel Cejas Meliare, que es de la Procuración Penitenciaria y que nos va a hablar un poco de qué son las reglas de Mandela en un lenguaje bastante llano en nuestra sección de derechos en chancleta. ¿Qué son las reglas de Mandela? ¿Para qué sirven? Y esta campaña tan visual que tienen ellos y que está dando bastante resultado porque uno con los colores que usan se queda mirando Exactamente. de qué se trata. Así que vamos a escuchar ahora un tema musical. No sé, Ali, si querés pedir algún tema. Se lo tendría que pensar ahora, pero bueno, está nuestro editor que hoy no está. Aprovechando que viene Whitesnake, ¿no querés pedir ninguno de Sí, Whitesnake? seguramente, pero alguno sencillito, Is This Love, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a escuchar Is This Love, De Whitesnake. Whitesnake, Que viene en y septiembre. ya van sacando las entradas. Bueno, nos quedamos Exactamente. con un tema musical. Como un cuento, clandestinidad. Doble vida de un ser o no ser. Nunca es el tiempo que va a venir. Y una bala con visa. Bueno, y ahora estamos con el nacimiento de un nuevo capítulo de APP. Ya somos varias provincias, incluida acá Buenos Aires, que somos acá los que estamos en el noticiero. Pero le vamos a dar la bienvenida oficialmente a el capítulo de Córdoba, y por eso lo tenemos a Nico Macchione en línea. ¿Lo dije bien el apellido, Nico? Perfecto, siempre italiana y como siempre de la familia. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Bien. Bueno, contanos un poco que este acontecimiento tan importante para la vida de la Asociación Pensamiento Penal, que es justamente desembarcar en la provincia de Córdoba. Ya teníamos algún desembarco, pero ahora más formalmente, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, hace aproximadamente aproximadamente 8 o 10 años atrás, yo lo conozco a Mario Juliano, a Ale Martín y compañía, y bueno, la verdad que siempre estuvimos muy vinculados, al lado, te diría, en muchas ocasiones juntos, llevando a cabo diferentes acciones, y hace ya un año y medio, ya se empezó a trabajar de forma más sistemática, y en mi caso particular, en virtud de algunas obligaciones preexistentes, diría, no me podía poner las pilas de lleno, y en mi caso particular, ya hace poco tiempo, con toda la cabeza pepiana, como decimos, y dándole para adelante en todo lo que hay, que de Córdoba, por ser lugar de no solo de increíbles juristas, sino de un conservadurismo propio y muy marcado, creo que es un excelente lugar de lucha, de trinchera y, ¿por qué no?, de experiencias y llevar a conocimiento a otros lugares y, por supuesto, a otros capítulos de APP las problemáticas particulares de nuestra ciudad y nuestra amada provincia. Bien, sí, veníamos trabajando mucho con el código de faltas, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, nosotros en esto de institucionalizarnos un poquito más y tener una página de Facebook, empezar a vincularnos más con la gente, hemos dividido operativamente en tres grandes lineamientos APP Córdoba. Uno de ellos sigue siendo el de seguridad, que siempre lo trabajamos con una de las herramientas que es el código de falta, pero sabemos y ya por los estudios previos y que hemos realizado y con mucha gente amiga en el cual ya nos estamos discutiendo la temática hace mucho tiempo, sabemos que una de las herramientas de la policía es el código de falta, no es la única, era muy importante en Córdoba, se ve que esa importancia ha bajado con el nuevo código de convivencia que tiene rige desde el 8 de abril, si mal no recuerdo, y bueno, pero es una pelea constante tratar de bajar las garantías que nos enseñan en la facultad en primer año y que en la práctica diariamente se ven vulneradas y siempre utilizadas con una herramienta legal que es el código de faltas, si bien discutimos la legitimidad del código de faltas, pero efectivamente esa es una de las patas de hecho más fuerte y la cual más nos sentimos cómodos trabajando. Sí, me acuerdo que el año pasado hubo una razia importante en uno de los barrios de Córdoba, un fin de semana. Sí, mira, esas razias en general son comunes. Para ser sincero, han bajado, o por lo menos hoy, por ejemplo, particularmente, vengo de un asentamiento del barrio Müller y Colonia Lola, digamos, asentamientos bastante conflictivos con respecto a la policía, no conflictivos en sí, digamos, gente hermosa y con muchas cosas para hacer. Y la sensación que ellos tienen es la misma que uno ve por los noticieros, por los medios de comunicación, y que han bajado en el último tiempo con el código de convivencia. Pero sí, es una práctica común, sistemática de la policía, de hecho, hasta ya en los mismos asentamientos o alrededor de los asentamientos que es donde se producían estas razias, porque no eran los asentamientos puramente exclusivos, sino era alrededor, digamos, que eran bien marcados, generalmente se llevan los jueves y viernes de cada, de hecho, los jueves y viernes a finalizar los meses, o sea que ya era algo tan sistemático que sea, a ver, superaba cualquier película de ficción respecto a la mala política criminal que lleva a cabo el Estado cordobés. Pero bueno, es una de las patas, las otras patas es administración de justicia y la otra es política penitenciaria. Y si me permitís como seguir hablando, porque a mí me encanta hablarlo y ir comentando lo que estamos haciendo, porque estamos muy orgullosos del laburo que lo que hacemos. Últimamente, y con esta insistencia de Mario, de Fer Ávila y compañía, le estamos dando un poquito más de bolilla al tema política penitenciaria. Que si bien yo soy parte de la cátedra de criminología y asistimos a algunos cárceles de la provincia, yo en particular lo había dejado un poquito de lado y he encontrado un nuevo lugar de espacio de militancia dentro del sistema carcelario, y en cierta forma nos fuimos embebiendo del sistema de Puterrieles y bueno, charlarlo, discutirlo. Fuimos ahora, los pasos continuos que vienen es la realización de una reunión con diferentes actores de Córdoba, llevado a cabo principalmente por la Procuración Penitenciaria, en el cual nos invitaron, están gustosos de que vayamos, de que opinemos, y ya conformando un grupito para ver si tenemos la oportunidad de conocer Punta Rieles y ver esto que nos hablan gente conocida, amigos que dicen que está promete tanto de poder ver si se puede replicar en lugares tan cercanos, por lo menos a nivel cultural, como Córdoba y Uruguay, digamos. Sí, tal cual. Bueno, yo estuve el año pasado en Punta de Rieles y la verdad es que parece una experiencia tan lejana y tan cercana a la vez, porque decís, estamos enfrente, o sea, estamos es cruzando el Río de la Plata y es una experiencia tan... no sé cómo definirla, o sea, yo sentí como muchas cosas, digamos, y lo primero que sentí es que paradójicamente se respiraba libertad dentro de una cárcel, es raro, porque, y lo que me impresionó fue la gente circulando por todos lados todo el tiempo. Si tenés la experiencia de poder ir y vivirlo, vas a ver que te van a impresionar ciertas cosas que no entran dentro de una lógica nuestra por la forma o por la estructura carcelaria que nosotros tenemos y por la estructura que conocemos, ¿no? Que eso no quiere decir que el día de mañana podamos conocer otras. Mira, de hecho, le llama la atención a mucha gente que tiene conocimiento. Córdoba tiene un sistema penitenciario alternativo, si se quiere. Se llama Montecristo, un sistema carcelario bastante chiquito, digamos. Uh-huh. Tiene solamente habilitados 72 camas. Uh-huh. Y en algún momento estuvo 150 personas, por lo cual ya en sí cualquier intento de resocialización era imposible en ese amalgama de personas. Uh-huh. Yo cuando fui sentí como algo mejor que la cárcel. Uh-huh. Pero sin lugar a dudas falta mucho para llegar a lo que hemos visto y conocido de Punta Rieles. Uh-huh. Y sobre todo la magnitud, digamos, no es lo mismo llegar a 50 internos en la última etapa de lo que se dice el tratamiento penitenciario. Uh-huh. Y llevarlo a magnificarlo, 500 personas, tener kioscos, lugares adentro y demás, ya parece como algo posible. Así que sí, no solo yo, sino gente de extensión universitaria, la misma procuración penitenciaria, bueno, muchos docentes de la Cátedra de Derecho Penal están interesados en conocer esto y eso nos queda a nosotros, el trabajo de BP Córdoba, de tratar de organizar una contienda y ir a, tomando mate a la tierra del mate y conocer como la cultura carcelaria que aparentemente, a donde se respira libertad, que me decís que sí, es raro. Es raro porque es una paradoja. Bueno, deja de ser una cárcel, pero es raro cómo está organizado. Entonces, de alguna forma, cuando uno participa de las asambleas y ve, digamos, que hay como una especie de pie de igualdad entre el consejo directivo y el director y los privados de libertad, vos decís, qué sensación rara, pero también tiene que ver con el desconocimiento de uno, porque en definitiva uno desconoce ese sistema porque no lo vive. Porque bueno, o sea, nuestra estructura no es esa, pero también es una esperanza de entender que, bueno, que podemos tener una estructura así. Sí, mira, a mí lo que me dolió en su momento fue las críticas que había a este sistema. Uh-huh. Digo, porque muchos de los que critican son académicos, bien formados. Uh-huh. Pero no creo que seamos los principales que debemos opinar sobre esto. No, lógicamente. El que tiene que opinar acá y el que tenemos que escuchar, de cierta forma, es al interno, si se quiere decir así, o a algunos le llaman reo, para mí son personas enjauladas, digamos, porque uh-huh. Lo veo así, y está bueno escucharlos. Yo recuerdo en uno de estos de las cosas que me tocó vivir, en el año 2001, digamos, yo siendo muy joven, empecé a ir a una villa. Uh-huh. Y totalmente desinteresado, apartidario, de hecho no tenía idea qué iba, pero iba porque necesitaba hacer algo, digamos, 2001, claro. Crisis, y cuando iba allá yo decía, che, ustedes están viviendo en la cárcel, le explicaba a los chicos, a los cuales le ayudábamos con una materia del colegio. Uh-huh. y se me reían, y yo no entendía por qué se me reían, y yo les planteaba que vivían en la cárcel porque estaban rodeados de policía en el barrio. Claro. Y me dijeron básicamente, y esto lo recuerdo porque fue uno de los primeros días que se me ríen todos, digamos, a carcajadas, y yo de espalda, y me dicen, gringo, ¿cómo se nota que nunca estuviste en la cárcel? Uh-huh. Después de eso, me planteé teñirme el pelo de morocho para no parecer tan gringo, y otro, Y la otra cuestión es que realmente uno no se da cuenta, no se puede imaginar lo que debe ser vivir en una cárcel. Uh-huh. O sea que es todo una cuestión de poder caminar 3 cuadras, no nos podemos imaginar las personas que hemos vivido nuestra vida en libertad, digamos, sí, o semi-libertad, como queremos llamar. Así que bueno, creo que cualquier idea que venga a proponer algo diferente a eso, por lo menos de mi punto de vista, tiene al menos la necesidad de exprimirlo, de verlo, de pensarlo y por qué no de replicarlo en el caso de que sirva, digamos. Sí, darle una oportunidad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Nico, te agradecemos mucho, te damos la bienvenida a esta que es la gran familia de APP. Sabes que tenés el espacio abierto para lo que quieras y seguramente vamos a estar comunicándonos para ir contándole a la audiencia las novedades. Y como sos nuestro invitado especial hoy, te vamos a dejar elegir un tema musical. Así que tirá el tema que quieras, que lo vamos a pasar en el programa. Uy, estoy en una duda, como esta libertad absoluta, voy a hacer una cosa, voy a cambiar los roles. Yo tiro 2 canciones y ustedes eligen. Bueno, a ver. O pueden ser 2, pero tengo en la cabeza algo bien tranqui, algo como Ríe Chinito de Pelota Chingó, como bien viernes, así tranquilo, o Pabellón Séptimo de Los Redondos y quemar todo y salir fuerte el fin de semana, digamos. Bueno, pueden ir los 2 tranquilamente también. Sí. Tenés ese privilegio. Qué bueno, no, entonces vamos a empezar a participar más seguido. Bueno, Nico, agradecemos mucho que hayas participado de este programa y toda la suerte del mundo y todo el trabajo en esa militancia diaria de reducir el poder punitivo. Dale, encantado, saludos, gracias por la bienvenida y nos estaremos moviendo pronto. Bueno. Y de hecho, yo como para adelantar, estamos en el tema de administración de justicia, viendo el tema de la reforma del Código Procesal de Córdoba, que se lo dejo picando como para un posible tema futuro. Y mi última especialidad, que es la criminalidad económica, en el cual me encuentro en esta disyuntiva de achicar el sistema penal, pero mi corazón dice no, quiero presos a gente de lavado de dinero, corrupción y demás. Así que bueno, estoy en esa disyuntiva, pero seguimos que temita, ¿no? pero seguimos sosteniendo que el sistema penal tiene que achicarse. Ahora, para que esa chica solamente para estos casos, esto es ilesa, pero bueno, lesa humanidad, digo. Pero bueno, esto es una idea que está en discusión y nos peleamos todo el tiempo y está buenísimo que haya muchas voces para pelear. Lógicamente, enriquece el debate. Por supuesto. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Nico. Dale, besos grandes. Chao. Se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino, mi despedacito de río. ¿Hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Mm-hmm. ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino, mi voz, pedacito de río, hasta dónde bajará. Mi despedacito de río. Mi despedacito de río. ¿Hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Bueno, ahora tenemos una entrevista muy especial. La verdad que nos enorgullece tener esta entrevista porque tenemos al teléfono a Waldemar Cubilla, que es sociólogo egresado del CUSAM. Para los que no saben, el CUSAM es el centro universitario de la Unidad Penitenciaria de San Martín, en la unidad 47. Y bueno, él nos va a estar contando un poco qué le pasó a él personalmente con la educación en contexto de encierro y cómo le sirvió para integrarse finalmente a la comunidad. Hola, Waldemar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí, ahora acabo. Bien, ¿querés contarnos un poco tu historia? ¿Con la educación? Sí, nosotros, como sabés, venimos de alguna forma hace un tiempo ya militando la recuperación de los derechos sociales, culturales, educativos y laborales de las personas privadas de libertad, y nos parece muy importante justamente que la educación como una herramienta de inclusión social. Sí, la verdad que la experiencia que a mí me tocó vivir en este último tiempo, que fueron 9 años de cárcel, no, uh-huh. 2 condenas, es inevitable poder hacer una reflexión un poco más social que individual, en este caso, ¿no? Sí, lógico. Yo pude darme cuenta, a través de la educación, a una cuestión práctica, de lo que significó mi cárcel en el 2000, ¿no? Cuando pude acceder a un libro que analizaba el estallido social, bueno, ¿no? La crisis. Que en ese momento tenía 17, 18 años, y como muchos de mis compañeros no reflexionábamos eso. Claro. Sí, significaba la crisis, todo, el uso de armas, ¿no? El delito, y salía a pelear. Esa era nuestra militancia, si se quiere, ¿no? Lo podríamos parafrasear ahora. Uh-huh. Era la acción colectiva, incluso, ¿no? Sí. De juntarnos entre adolescentes y salir, bueno, como se dice habitualmente, al caserío. Sí. No, con ese término incluso, ¿no? Uh-huh. Como último voy a entrar a la vida también. En la cárcel, nosotros vimos el derecho a la educación como una herramienta de lucha, más que nada, ¿no? Uh-huh. Siempre nosotros que presentamos ahí, discutimos con los compañeros, era como tridimensional, si se quiere, el análisis que hacíamos. Sí. Al inicio, porque por un lado el estudiar en la cárcel implica la posibilidad de salir de la celda. Claro. No, no más allá del patio o de la rutina del pabellón en el que uno está preso. Uh-huh. O sea, tenés horario de lunes a viernes y si tiene la suerte que haya educación. Ahora yo no sé cómo está, si usted tiene más noción de Claro. Pero nosotros inauguramos la universidad en la Unidad 48 con él. Ajá, ustedes inauguraron el CUSAM. Claro, y fue un pedido casi ciudadano. Ajá. Con esos términos, ¿no? Bien normativo. Sí. El derecho a la educación. La Universidad Nacional que hacía con un grupo de estudiantes o un grupo de presos que apelaban al analítico del secundario o al artículo 7 de la Ley de Educación Superior, uh-huh, como para demandar un derecho, ¿no? Sí. La educación. Y también la ley lo pide, el hecho, ¿no? Uno sabe que cuando hay ciertos requisitos legales que para recuperar la libertad, el certificado de estudio, como el laboral y la buena conducta, y el estudio criminológico y todo, ¿no? Todo lo que depende de eso, es uno de los requisitos. O sea, conviene estudiar. Claro. ¿No? O sea, legalmente. Por un lado, te permite mayor movilidad dentro de la cárcel, si se quiere. Uh-huh. En lo más práctico, en lo más cotidiano. Sí, un poco más de libertad, sí, digamos, dentro de lo que no es la libertad. Que implica un guiso, ponele. Sí, uh-huh, la posibilidad de cocinarte un guiso con verduras, ponele. Ajá. El hecho de salir de la escuela. Claro. ¿No? Y otras cosas también. No solamente el camino es lo más interesante. El camino es el pabellón de la escuela, quizás sea lo más interesante de esa lectura. La otra es como requisito legal que a la hora de pedir la libertad o alguna medida, cambio de régimen incluso, es un requisito. Claro. Y decime, Waldemar, vos empezaste estudiando una carrera universitaria en el CUSAM. ¿Cómo fue esa construcción, digamos? O sea, vos empezaste, como estás diciendo, porque, bueno, de alguna forma te permitía tener un ámbito de libertad o de diferentes cuestiones dentro del encierro, poder conectarse con los profesores de la universidad, y después te fuiste enamorando de la sociología. Claro, la transformación personal que uno va haciendo, ¿no? El enriquecimiento, ¿no? Uno acumula saber, experiencia. Uh-huh. Y también la necesidad, si se quiere, después, o también esto de ver la posibilidad, o sea, yo mi experiencia, ponele, cuando empecé a estudiar, yo iba cada 4 meses, cada cuatrimestre iba a hablar con el juez, uh-huh, ponele, ¿no? Y no le pedía nada al hombre, sino que le daba conocimiento que había aprobado materia. Primero que me inscribí la carrera, ¿no? Claro. Como muy enfocado a lo legal. Sí. Pero bueno, ahora después en libertad también implica otra práctica. Esa era una lectura, si quiere, de la formación universitaria muy dentro de la cárcel, ¿no? Claro. De cómo uno sobrevive ahí y nada, y ese no tiene que estar metido al sistema, cómo le escapa eso, ¿no? Claro. Si bien uno que sigue estando preso, como decían ustedes, ¿no? Una libertad media mentirosa de última, ¿no? Claro. Pero que te mantiene vivo. ¿Y cuándo te recibiste? El fin de año pasado, 2015. Ajá, y diste tu... ¿Rendiste tu tesis? Sí, sí, sí. ¿Y sobre qué fue tu tesis? Sobre una experiencia de trabajo ciruja, uh-huh, acá en José Suárez también, que es el Chance Norte 3. Uh-huh. En una cooperativa, trabajamos en una cooperativa que en la tesis hicimos hace vida y trabajo de la basura, de la experiencia con la basura. Ah, mira. Se llama reciclado, se llama una... O sea, ahí después en la discusión de uno, ¿no? ¿Dónde la mete? Si en un registro de cuidado del medio ambiente, si una discusión más de trabajo, de reconocimiento laboral, ¿no? Porque claro, es una práctica que tiene horario, que tiene día, ¿no? Que tiene, claro, rutina, como cualquier trabajo. Tiene diferentes enfoques, decir. Claro, claro. Claro, sí. Y Waldemar, vos ahora seguís relacionado con el CUSAM, con el post-CUSAM o con la universidad en sí. Sí, sí, yo soy parte de un equipo de investigación en la Universidad de San Martín. Mira vos. Que se llama CEPTESA. Ajá. Y hacemos sociología política, económica. Ah, mira vos, qué interesante. Sí, y sí. Contame, ¿cómo es eso? ¿De qué se trata ese grupo de investigación? Nosotros hacemos teoría práctica y decimos. Y tenemos varias actividades, ¿no? Uh-huh. Una que es formación bien académica, bien teórica, uh-huh, que sería los marcos conceptuales con los cuales después uno analiza, por ejemplo, el trabajo mío en la Biblioteca Popular en la Villa, ponele. Uh-huh. ¿No? O sea, toda la toma de decisiones y toda la forma de mirar la construcción de la educación popular, uh-huh, en mi caso, uh-huh, tiene una base teórica. Uh-huh. Es un poco improvisado. situación también, claro, siempre, uno no puede, no tiene todo controlado, pero siempre está relacionado ahí, las tomas de decisiones están relacionadas con lo que uno lee. Lógico. Y así cada cual tiene la experiencia, después hay otros que son más militantes, ponerle, ¿no? Son un grupo académico aplicado, decimos nosotros, que estamos siempre formándolo, escribiendo paper, discutiendo con teóricos, que sería el poder académico, el poder más, ¿no? Sí, el poder de elite, ese, si quiere, ¿no? La gente que escribe los libros, ¿no? Sí. La gente que cuenta la historia. Uh-huh. No, o sea, no es lo mismo que, no sé, que un vecino del barrio cuente la historia de cómo se fundó la villa y la relación con el Estado, si se quiere, ¿no? En una entrevista. Sí. A que la cuente un historiador. Claro. Sí. ¿No? Entonces, como que uno después va dando cuenta de eso, la educación como inclusión, ustedes decían al inicio, yo creo que la educación también es como la posibilidad, como desarrollo nacional, si se quiere, ¿no? Lógico, sí, seguramente. La posibilidad de que sectores, en el caso de mío, de la figura de preso, si se quiere. Yo llevo 4 años de libertad, pero sigo hablando de la cárcel, ¿no? Y el vínculo con la cárcel, así, el plano más individual es bastante dramático, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Yo ponele ahora hace 5 meses que no puedo ir a la cárcel, pero por cuestiones que me la semana me di, ponele, ¿no? Claro. Cuestiones más personales. Pero el vínculo sigue estando. Ahora, de hecho, participamos en la universidad, si se va a llevar a cabo ahora. Es un conversatorio interuniversitario en educación de puesto de encierro. Ah, mira vos. Claro, que se viene haciendo en distintas universidades. La vez pasada fue en Tandil, sí. La anterior en Mar del Plata. Y bueno, y ahora se hace en la universidad. Claro, y nosotros estamos en la Universidad de San Martín. Y seguramente parte de la actividad va a ser dentro de la cárcel. Claro, okay. Bueno, nosotros estuvimos este año en Tandil, justamente. Ah, bien. Y tú, Gabriela Salvini, en ese momento. Claro. Que era directora del CUSAC. Sí. Que en su inicio, por eso el CUSAC tiene mucha. Porque en sus inicios, Gabriela Salvini fue docente de introducción a los estudios universitarios. Por ejemplo, Gaby fue mi directora, pero primero fue mi docente de lengua y literatura. Claro. Y ahí como fue creciendo, ¿no? Porque también el CUSAC es una experiencia casi inédita. Experiencia del CUD, ponele como siempre como un parámetro de, ¿no? De comparación, si se quiere. Pero acá el desafío fue que estudiasen de guardia también. Sí, ella justamente a nosotros, a mí me llamó mucho la atención la experiencia del CUSAM, porque ella se encargó de remarcar que tenía que ver con la integración educativa de un territorio, que tenía que ver con el territorio de José León Suárez, bueno, de San Martín, y que como la unidad 47 y la 48 estaba dentro de ese territorio, entró dentro del abordaje. Y eso la verdad que me llamó muchísimo la atención y me pareció fantástico. Y el hecho, tal cual, y el hecho también de que convivan en una misma aula los penitenciarios con las personas que están privadas de libertad, también es una experiencia que puede ser buena, que puede ser mala, pero bueno, justamente deben tener sus pros y sus contras. Siempre hay alguien que gana y siempre hay alguien que pierde, esa es la sociedad moderna. Ajá, es así. Hay que tratar que lo que pierdan no seamos siempre nosotros, los pobres. Lógico. De eso se trata un poco, más que nada, ¿no? Ahí la Universidad de San Martín tiene una apuesta de poner en cuestión constantemente los límites, ¿no? de la universidad. ¿Hasta dónde las puertas de la universidad, hasta dónde la extensión universitaria, hasta dónde la... Hay un área específica de articulación territorial de la Universidad de San Martín. Mira vos, muy, ¿no? Interesante. Es un área que la lleva adelante la ONOPAE, que también es un vínculo directo entre organizaciones sociales de José León Suárez, ponele. Y ahí la cárcel. Claro. Y el SEANCE. Por eso yo hice un gran esfuerzo por salirme de la discusión carcelaria. Claro. Yo, como no sociólogo egresado de la cárcel casi, o terminé mi carrera en libertad, pero el cuerpo, o sea, tiene impronta de ahí, ¿no? Es tumbera, decimos nosotros. Sin embargo, enfoqué en el trabajo de cirujano japonés, que es otra de las características de acá de San Martín. Claro. Entonces como que en el trabajo fuimos cuestionando nosotros mismos, decimos, bueno, entonces cuando decimos ciruja también decimos cárcel también, porque seguramente tiene un pariente en Cana, que lo va a ver, y los hijos, ¿no? Y todo eso va dando en el trabajo. Por eso la idea de territorio, como una población, que en estadísticas, o sea, los censos acá llegan viciados, ¿no? Llegan así como borrachos, si se quiere. Los censos nacionales. Sí. Por cuestiones de infraestructura, en la villa no se censa. O se censa en muy poco. Es verdad, sí, no hay censo. En la cárcel tampoco se censa. No. Se censa quizás dos, tres, como para justificar la forma. Uh-huh. Pero realmente es una población que no tenemos características analíticas científicas, si quiere, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy importante que nosotros, como la experiencia que venimos trayendo, por eso digo que es una idea de desarrollo, si se quiere. Porque tener la posibilidad que nosotros podamos contar nuestra experiencia a nivel académico, claro, ¿no? Es una apuesta a eso, ¿no? Como decir, mirá que... Porque también está el discurso de la abolición de la cárcel. Uh-huh. No, cárcel no, qué sé yo, ¿no? Pero en la práctica siguen aumentando las condiciones de cárcel. Sí, a ver, qué sé yo, o sea, yo no sé si está bueno también definir, bueno, abolicionismo o minimalismo. Yo creo que todos en el fondo queremos que las cárceles no existan, porque todos sabemos que las cárceles son picaderos de carne, pero el mientras tanto es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, me parece que igual, más allá de que todos tengamos en la cabeza una utopía que quizás sea... Si es una utopía no es realizable, pero quizás en algún momento se pueda realizar. Me parece que en el hoy, en el ahora, hay que ocuparse y preocuparse por las personas que están privadas de la libertad. O sea, no estamos hablando de otra sociedad, estamos hablando de una sociedad única. No existen dos sociedades. Entonces, justamente nosotros como parte de esa sociedad tenemos que hacernos cargo también del sufrimiento que estamos infringiendo, ¿no? Así que, bueno, Waldemar, nos encantó mucho la charla con vos, muy te felicitamos. Uh-huh. Y bueno, ténganos al tanto de cuándo va a ser la mesa, la quinta sería, ¿no? La mesa interuniversitaria. Gracias, Álvaro, le estamos hablando y no sé, y a los que estén escuchando, si les gustaría conocer un poco el trabajo que hacemos, Biblioteca Popular de Carcoa, la página, uh-huh. Y nada, y ahí estamos hablando y seguramente viéndonos. Perfecto, Waldemar, te mandamos un abrazo grande. Chao, chao. Chao. Si me das a elegir entre tú y mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir, quedo contigo, escalería. Tu suerte merece un chance. Si me vas a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. Quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me da miedo y te quiero. Bueno, tenemos el placer de tener al aire ahora en una entrevista más que interesante a Ariel Cejas, que trabaja en la Procuración Penitenciaria y nos va a explicar un poquito qué son las reglas de Mandela y cómo viene la campaña que llevan a cabo la gente de la Procuración Penitenciaria para visibilizar estas reglas. Hola, Ariel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, bien. Las reglas Mandela son los que eran las reglas de Naciones Unidas, las reglas mínimas de Naciones Unidas, y este año en homenaje a Nelson Mandela, en el año pasado, Naciones Unidas sancionó las reglas Mandela. Bien. Si bien las reglas no tienen un carácter obligatorio, son estándares básicos que todos los estados deben tener en cuenta al formular a trabajar sobre políticas carcelarias. Sí. La verdad que han mejorado muchísimo en cuanto a la definición de ciertos temas, sobre todo el tema de la tortura, el tema de investigación, de los fallecimientos en el contexto del encierro. Es mucho más profundo la definición de las reglas Mandela que las reglas mínimas. Uh-huh. Así también tiene una definición mucho más amplia en cuanto a los derechos que tienen todos los reclusos al deporte, a la educación, a la recreación, uh-huh, al trabajo, que eran cuestiones que estaban marcadas muy por arriba de las mínimas y de la manera que tiene una definición mucho más profunda. La verdad que, bueno, entendimos que era muy importante estos temas, porque además eran temas que la Procuración Penitenciaria hace años que viene señalando, por ejemplo, como el tema de la tortura, como el tema de la investigación de los fallecimientos, ante los investigados, ante los fallecimientos, por lo menos en el sistema federal ahora se están investigando todos los casos de fallecimientos, los ponen en conocimiento por parte de la autoridad penitenciaria cuando ocurre un hecho, y nosotros hacemos una investigación por parte nuestra y presentamos en los juzgados distintas Bien. Ariel, yo te quería hacer un comentario. Resulta que, bueno, que nosotros desde Asociación Pensamiento Penal trabajamos mucho por la recuperación o la redignificación de los derechos sociales, culturales, políticos y laborales de las personas privadas de libertad. La verdad es que en cuanto a lo que es la nuestra ley de ejecución penal nacional y bueno, la de la provincia de Buenos Aires, hay un agujero enorme en cuanto a la defensa de esos derechos, y la verdad que tanto las reglas mínimas, las reglas de Mandela y las reglas de Bangkok vienen de alguna forma a complementar, no a complementar, sino justamente a llenar ese agujero que no existe en nuestra ley de ejecución, ¿no? Nosotros la hemos citado muchas veces, por ejemplo, hace poquito estuvimos en un taller en la unidad 4 de 6, en la unidad de mujeres, y cuando se hablaba de todo lo que era de salud, de todo lo que era de trabajo, educación, actividades recreativas, etcétera, la única herramienta que teníamos más completa era justamente las reglas de Mandela, ¿no? Claro, claro, exactamente. La verdad que para todos los organismos que trabajamos en esto, tanto ustedes, nosotros, ustedes y todos los organismos comprometidos en esta temática, no, la verdad que nos viene muy bien justamente para poder litigar, para poder cuestionar, para poder hacer que se cumplan estos derechos que, como bien vos dijiste, no están claros en la ley de ejecución, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Sí, lógicamente, y bueno, lo que te acaba de decir, o sea, que vienen a saldar a cuenta de un gran agujero legal de estos derechos, digamos, que en definitiva no se pierden, y nosotros hablamos de recuperación, pero en realidad es un eufemismo, porque si no se pierde no tenemos que recuperar, ¿no? Pero también sabemos que justamente, o sea, que el encierro en realidad, o sea, en la eso, o sea, en la teoría, la persona que está privada de libertad está solamente privada de libertad, pero no es así, o sea, en la práctica es un muerto civil, y bueno, justamente las reglas de Mandela vienen a saldar esta cuestión. Ariel, nosotros acá en el noticiero, en el Noti ABP, tenemos una sección que se llama justamente Derecho en Chancletas, que es para explicarle a nuestra audiencia no lega, o sea, aquellos que no son abogados y que no están en el mundo jurídico, de qué se tratan las reglas de Mandela, ¿no? Así como muy cortito, en resumen, digamos, y por qué se está haciendo esta campaña. Bueno, cómo no. Igual creo que hemos sido bastante llenos. Sí, tal cual. Recientemente, pero bueno, intentaremos hacerlo más llano todavía. Una cosa que sí me parece importante que aclarar, que digamos que la Procuración está haciendo con la Secretaría General una campaña durante todo el año, digamos, todo este semestre, vamos a hacer distintas charlas en las unidades, tenemos ahora el 30, tenemos el Complejo 1, el 5 de agosto, de julio, presentamos en el Complejo 4 una película y una charla con la Rosa Mandela. El 18 de julio vamos a hacer una charla y un partido de fútbol con los detenidos, con camisetas alegóricas de la Rosa de Mandela. Vamos a hacer también radio abierta, tenemos una muestra de fotografías, ciclo de cine, bueno, varias actividades que vamos a hacer, charlas en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Varias actividades que queremos hacer durante todo el año, por eso quería comentarlo. Buenísimo, Ariel, te damos muchísimas gracias por haber participado de este espacio y aclararnos un poco esta valiosa herramienta para nosotros, los operadores jurídicos, pero también para que, de alguna forma, el valor que tienen estas reglas, que de alguna forma es una herramienta que viene a evaluar esa cuestión de la pérdida de derechos, ¿no? Que evidentemente ahora están plasmados en una herramienta internacional que justamente por nuestro artículo 70, por nuestra normativa, sí, por la constitución nuestra, no me quiero poner muy legalista, pero por nuestra constitución forman parte de nuestro derecho interno también. Entonces, de alguna forma, es muy muy valiosa la herramienta justamente por eso, porque es yo por lo menos siento que es la primera vez que tenemos un conglomerado de normas donde se hablan efectivamente de los derechos sociales de las personas privadas de libertad. Sin duda. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por haber participado. No, gracias a ustedes y también también por el compromiso que tienen siempre. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Gracias. Chau, chau. No, por favor, chau, chau. Bueno, la verdad que hemos tenido un programa, la verdad, muy copado, dándole la bienvenida a Nico en el, a Nico Macchione en el capítulo de APP Córdoba, que si bien, bueno, estaba ahí en formación, ahora ya salió a la luz en este nuevo nacimiento. Después también lo tuvimos a Waldemar Cubilla contando su experiencia como estudiante de sociología en el CUSAM, y a Ariel Cejas de la Procuración Penitenciaria, que nos contó un poco qué son las reglas de Mandela y para qué sirven, y destacábamos justamente que esta herramienta internacional que pasa a ser parte de nuestra normativa interna, viene a cubrir un poco el déficit de la Ley de Ejecución Penal Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires respecto de los derechos sociales de las personas privadas de libertad. Este fue el programa número 6. Saben que lo pueden escuchar en www.radioutopia.com.ar. Nosotros vamos a estar avisando en nuestra página de Facebook cuándo va a salir. Pero por eso me gusté en la página, el Noti de APP, y también cada uno de los capítulos de Asociación Pensamiento Penal tiene su página de Facebook, así que también pónganle me gusta a la página de APP Buenos Aires, la de La Pampa, más que nada, APP Buenos Aires. La de Chaco, la de Córdoba, y van a encontrar contenidos de actividades de cada uno de los capítulos, noticias relacionadas con los territorios, y bueno, cosas que pueden enterarse, y también para material y para estar al tanto de lo que vamos haciendo está la página de Pensamiento Penal, www.pensamientopenal.org.ar, y la del observatorio www.opsp, que es el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, donde se pueden bajar el recursero para liberados, si son operadores judiciales lo pueden usar, y la guía práctica de reconocimiento de derechos para mujeres encarceladas, que se estrenó hace poquito y está colgada en la página. Prontamente vamos a tener ediciones impresas. A propósito, Lari, de la guía, ¿no? Lo que quería sostener era que muy interesante la entrevista que tuvimos, y cuando nosotros hicimos la guía, que uh-huh. empezamos a hacer una comparación entre la Ley de Ejecución Penal nuestra y las reglas, por ejemplo, en el caso mío, que utilicé las reglas de Bangkok, ¿cuánto nos falta? O sea, hay mucho vacío por llenar, hay muchas cosas que sería bueno actualizar y adecuar, ¿no? Y justamente hoy, con el tema de las reglas de Mandela, es increíble todo lo que nos falta llenar, pero es sí, es como un documento terriblemente obsoleto, si se quiere, de alguna forma, ¿no? Sí, las reglas vienen como a humanizar un poco justamente la condena y la pena privativa de libertad, que bueno, que sí, justamente para mí la Ley de Ejecución Penal tiene ese déficit, pero más allá de eso igual, digamos que la aplicación de la Ley de Ejecución Penal no prohíbe la aplicación de otras leyes, pero también... lo que tenemos que, digamos, salvaguardar es que el ejercicio de los derechos sociales de las personas privadas de libertad y el ejercicio y el pleno ejercicio de estos derechos en un contexto de encierro tienen una significancia diferente a la que se puede tener en medio libre, con lo cual, por ejemplo, la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo en el medio libre no va a ser lo mismo que la aplicación de contrato de trabajo en contexto de encierro. Por eso se trata también de regularizar el trabajo en contexto de encierro, porque tiene características especiales, no lo hace ni bueno ni malo, simplemente es diferente, y es la realidad de una comunidad de personas que están sufriendo el encierro. Lo mismo se habla de la salud, de la educación, del deporte, de la cultura, de los derechos políticos. Bueno, o sea, por eso me parece que es importante que las reglas de Mandela, que vienen justamente a complementar ese vacío que tiene nuestra Ley de Ejecución Penal, y humaniza un poco también eso. Así que, bueno, nos despedimos y ya nos escucharemos en el programa número 7, y hasta la próxima. Hasta la próxima.